CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Hoy a las 14 horas se reúne en forma extraordinaria la Cámara de Diputados para dar el puntapié inicial de lo que es la reforma de la Seguridad Social en esa Cámara, la votación de esa reforma en la Cámara Baja luego de la aprobación a fin del año pasado en la Cámara de Senadores. Los integrantes de la misma, decíamos, son 21, 12 del oficialismo y 9 de la oposición, 8 del Frente Amplio y 1 del PERI. Vamos a dar los nombres, que era algo que habíamos prometido, de los integrantes de esta Comisión de la Reforma de la Seguridad Social que se va a nombrar esta tarde. Serán por el Partido Nacional, Pedro Gisdonian, Rubén Basigalupe, Carmen Tor, Viana, Álvaro Viviano y Juan Martín Rodríguez. Por el Partido Colorado van a ser Conrado Rodríguez y Jorge Alviar, uno de Ballista y otro de Ciudadanos. Álvaro Perrone y Martín Sodano serán por Cabildo Abierto. Daniel Peña por el Partido de la Gente e Iván Posada por el Partido Independiente. Esos son los 12 del oficialismo. Y los 9 de la oposición son Sebastián Valdomir de Frente Amplio, Gabriel Otero de Frente Amplio, Carballo, Felipe Carballo, Olivera, Mato, Gustavo Olmos, Carlos Varela y Gonzalo Sibila. Esos son los 8 de Frente Amplio, más César Vega del PERI. Hablamos con Álvaro Viviano, uno de los integrantes, además uno de los coordinadores junto con Pedro Gisdonian de esta comisión. De la bancada, y bueno, veremos qué pasa con esta comisión. Hablábamos con Álvaro Viviano y bueno, nos daba cuenta un poco de cómo venía el tema del cronograma, las velocidades que se le quieren dar. Algunos hablan de la intención de aprobarlo lo más rápidamente posible, otros dicen que bueno, ya teniendo media sanción, la idea es extenderse un poco más en el debate y en la discusión. Se verá obviamente en la agenda que se conforme. Ya les digo que después van a estar escuchando al representante de Frente Amplio y dice que tienen invitados que no vinieron al Senado, que irían a diputados. Hay temas para tratar con la representatividad del gobierno, que encabezada por la ministra Arbeleche, el ministro Pablo Mieres, Rodolfo Saldán y Isa Alfi estarían concurriendo el próximo 7, es decir, el martes de la semana que viene. Obviamente que esto se va a ir confirmando hoy a las 6 de la tarde cuando se haga el primer encuentro de esta comisión para nombrar al presidente y el régimen de trabajo. Pero vamos a escuchar lo que nos decía el diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional sobre las expectativas de los legisladores del oficialismo respecto a la votación de esta reforma de la Seguridad Social. Sí, mañana en la sesión extraordinaria va primero, obviamente, dar la entrada formal al asunto a la Cámara de Diputados y luego ellos pretendemos en la misma sesión constituir la comisión, una comisión especial, que va a tener 21 miembros, 12 de la coalición de gobierno y 8 y 9 de la oposición. Y ahí también pretendemos que ya más allá de la constitución de la comisión, la integración de la misma y los nombres quedan ya de una forma ya designados con el cometido de que en breve empiece a trabajar. No es extraño que estamos tratando de definirlo, pero que el mismo día de mañana también, luego de la sesión, haya una pequeña reunión de la comisión un poco para fijar el régimen de trabajo, definir esas cosas instrumentales que toda comisión tiene, y ya la semana que viene, entre el 6 y 7 de febrero, recibir ya al Poder Ejecutivo y a las autoridades que tienen que informar o dar de algún modo respaldo al proyecto que está en la discusión ahí. ¿Con qué perspectiva, Viviano, se va a esa comisión, ya que usted la va a integrar, respecto ya a lo conocido durante lo que fue la discusión en el Senado? Bueno, yo creo que en el Senado se avanzó muchísimo. Creo que en el Senado se resolvieron buena parte de los tópicos más complejos que tenía la reforma, y me parece que se avanzó mucho, tanto interna, cuando me refiero internamente me refiero a la coalición de gobierno, como externamente también con algunos aportes que hubo este mismo de la oposición o de la sociedad civil, con respecto a eventuales cambios al proyecto. Hoy, obviamente, el margen que tenemos para variar, para cambiar, lo que tenemos es muy poco. Yo creo, como dije, ya se ha avanzado mucho y yo creo que se ha redondeado muy buen proyecto en el Senado de la República, pero bueno, veremos. Siempre hay posibilidades de mejorar, siempre hay posibilidades de incorporar cosas nuevas, y si va, como dije, en el sentido de mejorar el proyecto, con mucho gusto vamos a abrir el oído y obviamente prestar atención a los temas propuestos. Viviano, por último, se manifiesta que puede estar aprobándose este proyecto de ley en el mes de marzo. Si tenemos en cuenta la discusión en el Senado, que fue desde noviembre a diciembre, ¿esto podría ser posible? ¿Hay una idea de que en marzo esté liquidado el tema? Bueno, dependerá de si de algún modo se dan todas las garantías para que la discusión verdaderamente esté sustentada y debidamente obtenida las opiniones de todo aquel que quiera opinar. Y obviamente que para nuestra intención, para la bancada de gobierno, es darle discusión lo más pronto posible. Pero bueno, tenemos semana de carnaval, tenemos semana de turismo, que siempre son tan especiales, pero bueno, si no es a fines de marzo, seguramente trataremos de que a mediados de abril, por ahí, estamos dando sanción definitiva al proyecto. Ahí tenían la palabra del diputado Álvaro Viviano, y también hablamos con el coordinador de la bancada del Frente Amplio, el diputado Gustavo Olmos, que también va a integrar esta comisión de la reforma de la seguridad social. La lectura que él hace de la integración, que dábamos lectura al comienzo del informe, es que no genera una representatividad clara. Él habla allí de que la misma se ha visto trastocada a partir de que en relación a la coalición de gobierno hay diferencias con Cabildo Abierto. Hay que recordar que Cabildo Abierto, en el planteo en el Senado, cuando se votó esto el 28 de diciembre, dijo que acompañaba algunas cosas, pero que las acompañaba con la idea de que fueran modificadas en diputados. Tienen dos representantes en la comisión, ya lo decíamos, Sodano y Perrone, y eso podría configurar un problema a la hora de conseguir los votos. Por eso considera, en este caso Olmos, que eso trastocó una representatividad que para el Frente Amplio debería ser mayor en la cantidad de sus diputados que los 8 que tiene. Recordamos que son 8 más el Peri, que lo integra en este caso César Vega. Allí están los 9 que serían los que no integran la coalición de gobierno. Veremos qué es lo que sucede. Di una lectura también de cuál va a ser el papel del Frente Amplio en torno a esa reforma de la seguridad social en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Olmos. No, son 8 de la oposición, eso no representa ni por asomo la proporcionalidad que le ha dado la ciudadanía a los distintos partidos políticos, pero nosotros entendemos que en la Cámara de Diputados es bueno que están representados todos los partidos, entonces el Partido Independiente, el Partido de la Gente, el PERI, tienen un representante, eso altera de alguna manera la proporcionalidad, y yo creo que hay un temor del oficialismo de qué es lo que va a hacer Cabildo Abierto, porque Cabildo Abierto ha anunciado que hay cosas que no las quiere votar, entonces en ese sentido ha forzado una integración que no refleja porcentualmente la realidad del Parlamento Nacional, pero es con la que trabajaremos. En relación justamente a ese tema, Cabildo Abierto, además, en el propio debate en la Cámara de Senadores, habló justamente de que había temas que tenían que resolverse en la Cámara de Diputados. ¿Esto le genera una carga importante a esta comisión en la Cámara de Representantes? Bueno, seguramente haya mucho trabajo y modificaciones justamente porque Cabildo Abierto, por un lado, porque Cabildo Abierto anunció que había temas que los dejaba para discutir en la Cámara de Diputados y han hecho manifestaciones públicas con algunas cosas que, con las que no están de acuerdo. Por otro lado, porque hubo modificaciones en sala, la propia el propio día de votación en el Senado, el 28 de diciembre, que tienen impacto y ese impacto no está evaluado. O sea, si el argumento para hacer la reforma de la Seguridad Social es que está financiado el sistema, por ejemplo, darle al Poder Ejecutivo la facultad de incrementar hasta en un 40% la base de cálculo de las jubilaciones militares, que es una cosa que se hizo sin discusión y en sala el 28 de diciembre, debería ser medido. Si bueno, esto cuánto dinero cuesta. Lo mismo pasa con todas las cajas paraestatales. Nosotros no tenemos, a pesar de que en el Senado se ha pedido la información de cuál es el impacto en términos fiscales, o sea, cuánto le cuesta al Estado pasar de las cajas al régimen del sistema de cada caja al sistema general, como está planteado en el proyecto, que como lineamiento a mí me parece que es correcto, pero bueno, eso tiene un costo y hay que dimensionarlo. O sea, que todas esas cosas estarán en la discusión, estarán en la información que pediremos a las autoridades, especialmente el primer día, que es el 7 de febrero, que se empieza a discutir esto en comisión, y que donde comparece Saldaña y las distintas autoridades, para poder tomar decisiones con más elementos. Olmos, a partir de esta situación, ¿cómo se va a parar el Frente Amplio en el debate? Bueno, el Frente Amplio está en contra del proyecto globalmente. El proyecto yo creo que el que salió del Senado en algunos aspectos es menos malo que el que venía del Ejecutivo, pero sigue siendo un proyecto malo, un proyecto que básicamente primero que atiende solo una parte del sistema de seguridad social, que son las jubilaciones y pensiones, pero además esa parte que atiende solo se preocupa de la pata de las prestaciones, o sea, de la pata del gasto, no se preocupa en absoluto de la parte de ingreso, no explora nuevas posibilidades de ingreso, mantiene inequidades y hace transiciones, una transición muy suavemente ondulada, por ejemplo, para la caja militar, que es la que tiene el mayor déficit, y se anuncia en lo que se ha llamado la ley express para la caja profesional, una solución muy muy abrupta. Entonces el Frente Amplio va a mantener la actitud que mantuvo en el Senado, de analizarlo, de hacer propuestas, 14, 15 propuestas de modificación sobre los temas más relevantes que planteamos en el Senado, que no tuvieron andamiento y que seguramente vuelvan a ser objeto de discusión en la Cámara de Diputados. Por último, ¿cómo van a trabajar con el tema velocidades, teniendo en cuenta que desde el oficialismo se ha impuesto, por ejemplo, en el Senado, la aprobación en que de en 2 meses liquidar el proyecto? En diputados, ¿cómo ven esa situación? Hay un cronograma tentativo que nos ha planteado la coalición, pero lo han planteado en términos de propuesta de trabajo y abiertos a la incorporación de nuevas delegaciones. Nosotros creemos que hay otras voces que no fueron escuchadas en el Senado que hay que escucharlas, que hay información que debe traer el gobierno, como decía, que no ha venido, y en realidad el proyecto no tenemos, desde el punto de vista del Frente Amplio, una fecha límite en la cual, digamos, esto tiene que estar saldado para un lado o para el otro. Veremos cuántas opiniones o cuántas delegaciones tenemos en la comisión, y en función de eso, una vez que hayamos recibido escuchado todas las partes interesadas y que hayamos podido analizar toda la información que solicitamos, estaremos en condiciones de votar. Nos encontramos en el mediodía de la jornada de ayer con un Ministerio de Trabajo vallado, con presencia policial a la espera de que el sindicato del taxi realizara su movilización, cosa que hizo cercana al mediodía. Se tomaron más tiempo en tomarle los nombres a los tres que ingresaron a entregar el memorándum de lo que estuvieron adentro, de verdad. Entraron y salieron. No tuvieron la oportunidad de hablar con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y solamente volvieron a entregar un petitorio en donde hacen una serie de reclamos. Damián Fernández, secretario general del sindicato del taxi del SUAT, nos daba cuenta justamente lo que es el conflicto que vienen manteniendo. Otra vez más venimos a entregarle una nota con el petitorio de una reunión al ministro de Trabajo, que bueno, en el marco del conflicto que venimos llevando adelante en esta décima ronda no nos ha recibido. Si bien hace más de un mes que pedimos la reunión, el ministro no nos está recibiendo. Había una propuesta que habían hecho ustedes que parecía una salida, ¿y qué fue lo que pasó con eso? Sí, bueno, nosotros venimos con problemática desde la novena ronda de Consejo de Salario, donde bueno, se ve atrasado el pago de una partida, el aumento del ajuste de una partida que es el viático. Y bueno, nosotros propusimos una salida a esa situación con el pago de un vale, donde la patronal se negó rotundamente a pagarlo. Es algo que ya está laudado y no entendemos cómo nuevamente la patronal se niega a pagar algo que ya está laudado, ¿no? Se hablaba de un error en la redacción. ¿Qué fue? Exactamente, hay un error en la redacción del decreto de la novena ronda, donde marca un ajuste para junio cuando debería ser julio. Nosotros, como te decía anteriormente, hemos planteado una salida a eso donde el ministerio no la lleva, pero tampoco propone una salida a esta situación. Esta situación lleva a que se acumule una retroactividad importante y que después sabemos que es muy difícil que los compañeros y compañeras la cobren debido a la prepotencia de la patronal de taxímetro. Sobre todo por eso, porque la patronal dice que no tiene en este momento y no argumenta en este caso de por qué no puede hacer frente a... El argumento es el mismo de siempre de las rondas anteriores. No tenemos plata, no podemos pagar, somos mini empresa. Y la realidad es que no muestran un número. Hace décadas que no muestran un número y nadie se lo exige. No se lo exige el gobierno nacional, no se lo exige la intendencia, que es la que regula el sector. Y en esa situación venimos ronda tras ronda. Planteamos a los trabajadores propuestas salariales y de condiciones de trabajo donde son negadas rotundamente y ni siquiera son consideradas por la patronal. Y el gobierno tiene una decidida dirigida, ¿no? Una decidida que es dirigida hacia las patronales, porque no exige a la patronal negociar ni siquiera condiciones de trabajo. ¿Y qué aduce no tener herramientas en este caso para poder hacerlo? ¿Han tenido la posibilidad? Porque hoy no tuvieron la posibilidad de hablar directamente, pero en algún momento. No, el argumento es el de siempre, la jurídica del Estado. Que la jurídica no me permite esto, que la jurídica no me permite lo otro, y en realidad no hay una exigencia. Le han brindado un montón de dinero en prebendas a la patronal del taxímetro, un montón de dádivas, y en realidad esa nunca presenta un número. Ahí tenía la palabra entonces Damián Fernández, el secretario general del sindicato del taxi. De allí nos fuimos muy cerquita al auditorio del Sodre porque sabíamos que en una actividad va a estar Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, y estaba todo el tema vinculado al precio de los combustibles. Se mantiene, como ustedes saben, el precio del gasoil, también el precio de la nafta, pero aumenta 10 pesos por kilo el supergas, lo que hace que una garrafa de 13 kilos aumente unos 130 pesos. ¿Cómo lo fundamentó el ministro Paganini? ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Industria sobre esto? Bueno, vamos a escuchar a Paganini. Como usted dice, la URSEA sugería subir un poco más de 2,5 pesos la nafta de gasolina y 1 peso y poquito el gasoil, porque en este mes el petróleo tuvo un aumento en los precios internacionales de los combustibles también. No obstante, el gobierno, revisando un poco las finanzas de ANCAP y revisando también la situación económica general, ha decidido mantener los precios por el mes de febrero. ¿Qué esfuerzo hace ANCAP para sostenerse? Bueno, ANCAP puede sostenerla bien porque tiene márgenes como para sostenerse, digamos. Así que en ese sentido estamos tranquilos con las cuentas de ANCAP para este mes. Lo que sí se decidió es, manteniendo el subsidio al supergas del 50% que está previsto, hacer sí un ajuste en el precio del supergas, porque el supergas, como ustedes saben, un porcentaje muy grande se importa y el precio está muy lejos de lo que ANCAP está cobrando. ¿Cuánto va a aumentar? Del orden del poco más del 10%, 15, cerca del 15%. En relación al tema de la fortaleza de ANCAP, que es algo que usted habla concretamente en relación a la posibilidad de mantener alguno de los precios, ¿se ha hablado con el director de ANCAP, por lo menos hasta cuándo podría mantenerse en este caso este intercambio? No, en realidad lo revisamos todos los meses y tomamos en cuenta lo que pasa en el mercado, ¿verdad? Y ustedes lo vieron el año pasado, o sea, vieron que cuando se pudo bajar, se bajó, y cuando hubo que subir, se subió. Por suerte pudimos sí subir menos que lo que subía en los precios internacionales. Y en torno al tema de Supergas, ¿cuál es la razón por la cual sí sufre en este caso una adecuación económica? Porque históricamente el precio internacional de Supergas está muy por encima de lo que cobra ANCAP, lo cual tiene que poner dinero, y abundante, porque más del 50% del Supergas es importado directamente, con lo cual se paga el precio internacional y se cobra la mitad, y son fondos que ANCAP pierde directamente. Entonces, como sabemos que el Supergas es muy importante para muchas familias, está el subsidio del 50% para las familias vulnerables del Mides, que ya son 130.000 y pueden ser más, porque en la base de datos del Mides hay más familias, pero para el público en general tenemos que hacer alguna adecuación, que es lo que hemos hecho ahora. ¿De cuánto pasa? La garrafa para todo el mundo es de 950 pesos y para la gente subsidiada 470, lo que es un aumento de 60 pesos para los hogares más necesitados. ¿Y qué valoración se hace? Porque justamente afecta a todos los hogares, ¿no? Sobre todo los más desprivilegiados. Por eso, para eso tenemos un subsidio del 50% que sigue vigente. ¿Pero hubo algún cambio? ¿Es decir, qué sucedió en materia de Supergas? Es decir, ¿por qué se ajuste en particular? ¿Es decir, a nivel internacional hubo algún cambio en sí? Sí, estamos muy lejos en lo que está cobrando ANCAP, que es lo que cuesta, y ANCAP importa su trabajo, con lo cual pierde directamente el dinero todos los años. Es nuestra política de ir focalizando los subsidios en los que lo necesitan, hace que el 50% ese que tienen 200.000 hogares, que se han acogido a ese subsidio, son más de 130.000 familias, permite que los necesitados no lo sufran, pero también ir de a poco sincerando los precios. ¿Alguna herramienta más para defenderse mañana en el Parlamento cuando se cuestione el tema de la sequía y la situación de impacto socioeconómico que la misma tiene? Y bueno, veremos cuáles son las herramientas. No quiso adelantar nada Paganini en ese rumbo, de si iba a haber algún tipo de, por ejemplo, precio diferenciado e importante para el sector del ámbito productivo rural a partir justamente de esto. Veremos si es una. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía entonces el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, tanto del tema vinculado a los títulos que algunos políticos dicen tener y después no tienen, la preocupación que eso se genera a nivel de, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura, dijo da Silveira, como también la situación conflictiva que puede haber en relación al tema de la transformación educativa. En principio, da Silveira responde. Da Silveira responde a denuncias que viene haciendo la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, en relación a que muchos de los cargos efectivos aún no han podido elegir hora. ¿Qué dijo? Bueno, dijo esto. Saca los datos FENAPES, como sacó datos enormemente imaginativos en materia presupuestal que luego no se verificaron, ahora agita las aguas con esta clase de información. Sería bueno que compartieran los datos si es que efectivamente los tienen. ¿No es ese porcentaje, 65% de los cargos efectivos que no eligieron horas? ¿No le consta al Ministerio? ¿Se tiene una alta conflictividad a partir de esto en el comienzo de año o cree que la madurez puede de alguna manera llegar a algún acuerdo? Nosotros no buscamos ninguna conflictividad, ni desde el gobierno, ni desde ANEP como ente autónomo. Si llega a haber conflictividad, va a venir del otro lado. ¿Con qué se van a encontrar los padres ahora los primeros días de marzo cuando comiencen las clases y lleven a sus hijos a los diferentes niveles? Con nada demasiado diferente de lo que conocían, porque estos procesos de transformación son progresivos y porque deben ser progresivos, porque si uno cambia todo radicalmente de diciembre de un año a marzo del año siguiente, la gente tendría dificultades hasta para ubicarse en qué es lo que está pasando. Lo que se ha hecho es definir los grandes rumbos, es definir de alguna forma la forma general en que se va a trabajar y luego progresivamente, con mentores, con acompañamiento, con asesoramiento, se van a ir instalando nuevas maneras de hacer las cosas que son todas en beneficio de los alumnos y de sus familias. ¿Se trabajó la formación de los docentes como se había previsto en el verano para que estén preparados los centros educativos? Se trabajó y se va a seguir trabajando y también se está trabajando en formación docente desde el sistema de becas que el Ministerio de Educación anunció el año pasado, que va a pagar una cantidad muy grande de becas por un monto como nunca se pagó en la historia del Uruguay, becas a estudiantes de formación docente que van acompañadas de cursos que los estudiantes de cuarto año de formación docente se van a comprometer a a seguir y a aprobar como contraparte de haber recibido esas becas. Se está trabajando mucho, se trabajó todo el verano y vamos a seguir trabajando. Ministro, ¿qué reflexión le merece la situación del ministro de Ambiente, Adrián Peña, que bueno, de alguna manera ha sucedido un nuevo hecho respecto a los estudios universitarios? En el caso concreto, pasó algo que no debió haber pasado. El responsable asumió su responsabilidad, reconoció el error, dio el paso que correspondía dar, y todo eso se hizo en menos de una semana. Creo que eso es bueno remarcarlo cuando se compara con otros casos. En menos de una semana el tema quedó saldado, y creo además que demuestra la buena salud y el buen funcionamiento de la coalición de gobierno. Un tema delicado, un tema doloroso, un tema de esos que nadie quiere enfrentar, se pudo manejar de la manera que correspondía hacerlo y tomar las decisiones que correspondía tomar en un clima de diálogo, en un clima de entendimiento, sin conflictos. Ahora, usted mencionaba una cosa que es verdad y tal vez a mí me preocupa más que el caso concreto, y es la frecuencia con la que están ocurriendo esta clase de fenómenos. Algunas de manera muy visible, que son las que se ven en el sistema educativo, en el sistema político, perdón, otras de manera menos visible, pero sabemos qué pasa. Creo que de algún modo los uruguayos como sociedad hemos perdido un poquito los puntos de referencia respecto de la importancia que tienen un título universitario y respecto de el significado que tiene haber hecho todo lo necesario para obtener un título universitario. Un título universitario para obtenerlo supone mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio, mucha renuncia a tiempo con la familia, al disfrute. Crear la gente que consigue un título universitario lo hace al final de un camino largo y duro. Y no tomarnos en serio como sociedad el tema de los títulos, de algún modo, es no tomarse en serio y no reconocer ese esfuerzo. Entonces, ministro, justamente el ex fiscal Jorge Díaz habla de que se tendría que penalizar cuando se miente sobre un título en un cargo público. Mire, las cuestiones jurídicas las dejo de lado porque no es mi tema. Lo que sí digo es, cuando esta clase de situaciones se repite, tenemos un problema como sociedad. Y creo que ahí el sistema político, los comunicadores, la gente que está en el mundo académico debería de algún modo encender las luces de alarma y decir, tenemos que hablar más de esto, tenemos que ser conscientes de que esto es algo que no está bueno, que no está bueno para quienes hacen el esfuerzo de terminar sus estudios universitarios, pero que además que no está bueno para nadie como sociedad. Y ojalá que episodios tristes como este y como tantos otros nos ayuden a los uruguayos a recapacitar y nos ayuden a darnos cuenta que no le estamos dando tal vez suficiente importancia a algo que la tiene y mucha. ¿Usted daba clases de ética en la universidad? ¿Esto es un problema ético de lo que ocurrió con Peña? Siempre hay, en todas las acciones humanas hay una dimensión ética. Eso es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Por eso creo que fue interesante y bueno lo que pasó, que la persona involucrada asumió su responsabilidad en lugar de invocar conspiraciones mundiales y que aceptó que lo que correspondía hacer era el paso que efectivamente dio. Todos los seres humanos. Ahí tenía la palabra de Da Silveira, ministro de Educación y Cultura. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.